En la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Puente Alto Puede Más. Junto a su gran amiga, la servidora pública y social de Puente Alto, Soledad Barría. Un gran programa, grandes invitados, temas que a ti, amigo y vecino, te interesan. Solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto, con ustedes, su amiga. Recibamos en su casa a la doctora Soledad Barría. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas, amigos, aquí en Puente, que nos están escuchando. Hoy día viernes ya estamos bien cansados, ¿no? Las semanas como que se nos van precipitando. Y entre que los niños terminan el colegio, salen, están en los últimos exámenes, en fin, se nos va apurando todo esto para llegar al fin de año. Pero las iniciativas siguen andando tanto en Puente Alto como en el país. Y yo quiero contarles que en el día de hoy vamos a hablar un poco más junto a nuestro amigo y cientista político Javier Soto, joven puentealtino. Vamos a hablar respecto a la Constitución. Muy buenos días. Hola, doctora. Buenos días. Gracias por invitarme. Súper importante este tema, así que hay que darle con todo nomás. Súper. Pero antes que partamos con el tema de fondo, pero se lo quiero decir para que usted se apronte y pueda participar con nosotros y con Juan Carlos, que también ya me ha enunciado aquí que va a participar de este programa ciudadano de la Constitución. Usted puede escribirnos al Facebook o bien llamar al teléfono, ¿no es cierto?, de la radio Puente Alto, que es el 22872-7801. Repito, 22872-7871. Estaba diciéndolo con un error, pero aquí tenemos a Juan Carlos pendiente justamente para poder ponernos al día. Antes de empezar a tocar el tema de la Constitución, yo quisiera pasar dos avisitos que creo que pueden ser de interés para nuestros auditores y auditoras. Decir que la Fundación Puente Alto Puede Más sigue trabajando semana a semana con sus talleres y se llevan adelante dos talleres de patchwork junto con el tema de la violencia de género. Dos talleres de patchwork, uno que funciona en la sede del Caleuche, en Bajo de Mena, y el segundo que funciona en la sede de la de CAPA. Esto es el Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, que funciona en el Molino 1, en Gabriela Poniente. Estos son talleres gratuitos, así que le pedimos a las mujeres u hombres, jóvenes o viejos, que estén interesados en aprender una técnica artesanal y además poder conversar respecto a los temas de violencia, acercarse. Y un tercer taller también semanal que tenemos es de serigrafía, especialmente dirigido más bien a jóvenes, hombres y mujeres que quieran aprender esta técnica. También es gratuito este taller, cosa muy importante porque estos son talleres que son financiados por el gobierno regional con el 2% de... 6%. El 6%, bueno, es que iba a decir el 2% de seguridad, que es el fondo regional del 6%, al cual hemos postulado en conjunto con CAPA, justamente, con el Centro de Apoyo. A mí me gustaría decir que también este fondo se abre nuevamente, ahora en enero las postulaciones, así que yo creo que la gobernación van a empezar a dar información sobre aquello para que la gente... De claro. Hecho, el lunes hay capacitación, como bien lo señala, el lunes 14 de diciembre a las 18 horas tenemos una jornada informativa respecto a este concurso de los proyectos del 2%. ¿Por qué es importante esto, queridos y queridas auditoras? Es porque aquí hay fondos para cultura, para deporte y para seguridad. Cuando nosotros hemos postulado como fundación o con nuestras organizaciones asociadas, ha sido a seguridad, porque tocamos el tema de violencia de género. Pero fíjense que ustedes, con su junta de vecinos, o con un centro de padres, o de apoyo, un centro deportivo, cultural, pueden postular. Esto no es complejo. Si ustedes también necesitan más orientación o apoyo, contáctenos a la Fundación Puente Alto Puede Más. Nosotros estamos disponibles también para poder asesorarlos, colaborar. Tenemos wifi, tenemos computadores que podemos poner a disposición justamente organizaciones que quisieran postular sin que necesariamente tengamos que ir nosotros. Esto es como un servicio que podemos realizar para las instituciones. Usted sabe, Puente Alto Puede Más está ubicada en la calle Pellín 693, o bien puede contactarnos por teléfono al 22-906-2535. Ese es un tema, o por Facebook también, Puente Alto Puede Más. Entonces, se están realizando estos talleres gratuitos. Además, se abren de nuevo las postulaciones y se invita a las distintas organizaciones a que postulen. Y por último, decirles que seguimos nosotros, pese a que ya se nos terminaron los recursos de financiamiento estatal, Puente Alto Puede Más con Circo Chico siguen realizando los talleres de circo en 3 barrios de Puente Alto, también de manera gratuita. Entonces, acérquese a nosotros si es que está interesado. Ahora, si tiene financiamiento, fantástico. No, pero estos son gratuitos, se dan con una gran colaboración de los monitores y de la, fundamentalmente de la organización Circo Chico, que está. Otro aviso que quería pasar yo, porque hay que recordar algo que dijimos hace algunos días atrás, que la ficha de protección social se acaba. Y seguramente auditores o auditoras nuestras no están todavía al tanto. Entonces, contarles que se acaba porque inicia en enero el registro social de hogares. Excelente. El registro social de hogares, contarles que la gobernación va a hacer unas charlas informativas, ya la hizo acá en Puente Alto, también tuvimos a la gobernadora acá en la radio hablando de esto mismo, y se van a hacer una charla en San José de Maipo el martes 15 de diciembre a las 11 horas y el viernes 18 a las 18 horas en Pirque. Como sabemos que esta radio, Juan Carlos, tiene audición hacia en toda la provincia, aprovechamos de contarle a los y las auditoras que se están haciendo charlas informativas. Si usted tiene una ficha de protección social, no se angustie porque el puntaje que tenía todavía le va a servir mientras se va haciendo el cambio. Y este cambio va a ser bastante automático. Usted puede ingresar por la página web del Ministerio de Desarrollo Social directamente con su RUT y puede ver si tiene ahí ya algunos de los datos que han sido migrados, que se llama, que cambian de un lado hacia el otro porque cambia también el sistema. En enero del 2016, que no nos queda nada, nos quedan 15, 20 días para ello, así que a lo mejor hay gente que está preguntando, a lo mejor debiéramos dedicar la próxima audición de radio, quizás ya anunciarles que vamos a tocar en profundidad este tema para que ustedes vayan haciendo las simulaciones en su casa. En realidad uno puede ingresar por la página web del Ministerio de Desarrollo Social, ahí dice Registro Social de Hogares, pero quizás el próximo entonces viernes vamos a dedicarlo completamente, sin perjuicio que igual podemos contestar. Igualmente, alguna de en la gobernación están haciendo esos cambios, por si acaso, para la gente que se acerca a la gobernación y diga que quiere hacer ese cambio, el registro, o sea, porque se hace por web. Y hay un experto, ¿ah? Claro, en, hay alguien especialmente dedicado a eso. En la gobernación, así que pueden acercarse ahí frente a la biblioteca, en la gobernación de la provincia Cordillera, hay una persona que está especialmente dedicada a este tema y pueden ayudarlo si es que usted quiere saber y no tiene acceso por internet. Así que esos son, Juan Carlos, las pequeñas noticias que queríamos darle. No sé si tiene alguna pregunta respecto a estas noticias. Sí, acá la señora Valentina Aravena nos pregunta dónde va a ser la capacitación del fondo del 2%, porque ellos tienen una organización comunitaria y le interesa el tema de la seguridad. Muy bien, entonces hay justamente de todas las platas señora Valentina, que pone el gobierno central en la región metropolitana, un 2% de esto tiene que ir a concursarse en proyectos ciudadanos de organizaciones en seguridad. Otro 2% va a cultura y otro 2% va a deporte. Por eso que algunas veces se habla del 2, otras veces del 6. Bueno, en la capacitación, la jornada informativa más bien, es el lunes 14 de diciembre a las 18 horas, a las 6 de la tarde, donde en la gobernación, en el Salón Maipo de la Gobernación Cordillera. Es decir, aquí mismo, en Puente Alto, vamos a tener esta jornada informativa. Está abriéndose justamente, así que estamos muy en el momento para dar esta información, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Ah. Pregúntale a la doctora si ella sabe el tema de la feria navideña. Sí. Sí, pero también sé, pese a que no tengo exactamente que ver, pero sí sé. En las ferias navideñas va a haber una capacitación. El viernes 18 de diciembre va a haber una capacitación a los funcionarios municipales sobre la política de fomento de ferias. Y a lo mejor no era de esto que se refería, era a lo mejor eran de las ferias navideñas, claro. Pero bueno, iba a haber una capacitación sobre la política de fomento de ferias para dirigentes de ferias, eso en la gobernación. Entonces, esta es la información que me llega a mí de parte de la gobernación, por eso estoy informada. Muy bien. La Katy, bueno, Katy. Muy bien, pues, adelante. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Katy. Quería hacer una consulta. Dígame. Yo quería saber sobre las postulaciones para los comités. ¿Qué pasó este año para eso? ¿Postulaciones para qué? Para los comités de vivienda. ¿Comités de vivienda? Claro. Bueno, la verdad es que no estoy al tanto exactamente en este momento, Katy, y vamos a informarnos para poder entregar la información. Lo que yo sé es que se han estado haciendo los comités de allegados, ¿no es cierto?, sí. Y buscando los sitios, porque la parte más difícil de todo esto tiene que ver con los sitios, Katy. Ya, pero por ejemplo, nosotros no hemos sabido nada, nosotros llevamos 5 años. Ya. Y este año no hubo postulación para comité, hubo solamente para emergente y clase media. Katy, si tú me das tu teléfono, yo puedo informarme y llamarla posteriormente, si le parece. Bueno. ¿Cuál es su teléfono? Ah, pero no al aire. Ah, bueno. Después, Juan Carlos se lo va a tomar no al aire, tiene toda la razón, perdón. Katy, después tomamos contacto con usted para ver esto. Nosotros hicimos una capacitación con el senador Carlos Montes respecto a vivienda hace alrededor de un mes atrás y acá justamente en Puente Alto. Así que vamos a volver a hacer la consulta que Katy nos hace y le vamos a estar contestando. La información general la daremos posteriormente. Muchas gracias, Katy, por su llamado y su contacto. Bien. Entonces, con toda esta, estuvo nutrida la información, Puente Altina. Bueno, vamos a empezar a comentar algo respecto a la nueva constitución y a este proceso constituyente. Yo quisiera preguntarle a Javier si hay algo de los últimos sucesos que a él le haya urgido con esto de tener una nueva constitución. ¿Hay noticias o no que le hagan aparecer más urgente tener una nueva constitución de lo que ha estado sucediendo? ¿O qué cosas para él son importantes? Bueno, yo creo empezar primero por decir qué es la constitución, porque partir por el principio, está muy bien. ¿Qué es la constitución? La doctora también me puede ayudar acá. La constitución es una carta fundamental que nos rige como sociedad, es decir, que nos da las pautas sobre lo que nosotros consideramos importante en base a derechos, en base a dónde empieza la familia, por ejemplo, establecer ciertos derechos fundamentales, el rol del Estado en la sociedad, por ejemplo. O sea, la doctora igual me puede ayudar en esto. ¿Qué es la constitución, doctora, para usted? Mire, yo a mí me gustaría ponerlo como en fácil. La constitución son como las reglas del juego. Claro. Si uno estuviera hablando de fútbol, para ponerlo en... serían las reglas del fútbol. O sea, de que se va a jugar con 11 jugadores acá, 11 jugadores allá. Va a haber un arco aquí, un arco allá. La pelota la pueden utilizar, o sea, la pueden empujar con el pie, pero no con las manos. Esas reglas del juego para poder jugar de manera pareja, eso es la constitución. Exactamente. Para mí eso es, son las reglas principales que no se pueden andar variando, y frente a lo cual todos los colocolinos, los de la U, los de Wanderers, claro, van a estar de acuerdo, porque ni siquiera las barras van a estar en desacuerdo. Yo creo que eso es un buen símil de lo que es la constitución. Son en el fondo las leyes principalísimas que nos rigen a nosotros como sociedad. Como sociedad. Y en el cual después, al interior de ese juego, que en el fondo es el juego político, vamos a poder hacer nuevas leyes, nuevos acuerdos o modificaciones incluso a la misma constitución. Entonces es como las reglas principales, que no son tantas. Hay que pensar en este parecido al fútbol. No sé, Juan Carlos, si le hace sentido esto del fútbol. Como profesor, como educador, cuando hablamos del tema de la constitución con los niños, ellos nos preguntan, y voy a hablar como una persona ignorante en la materia, tomando la posición de un ignorante, porque esa es la idea de lo que estamos haciendo en este programa, que lo que quiere hacer es educar a la gente sobre esto. La primera pregunta que nos hacen los niños: oiga, profesor, ¿y para qué sirve una constitución, como dices tú? Y segundo, ¿cómo afecta mi vida? Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve justamente para regular este juego político. Exactamente. Así como el juego de fútbol, entonces son algunos elementos centrales que van a permitir una vida en sociedad. Porque ¿qué es la política? La política es la vida en sociedad. Eso es la política. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas para poder seguir avanzando, desarrollarnos como sociedad. Y esas cosas generalmente son leyes, pero las leyes tienen que obedecer a esta rayado de cancha inicial que es la constitución. Exacto. Entonces, primero que nada, sirve para que nos represente a todos, nos ponga una base común de organización. Para eso sirve. ¿Y en qué afecta en la vida diaria? En todo. En todo, claro. No sé si para qué sirve, tú nos puedes aportar algo más, Javier. O sea, es que usted lo dijo mejor que yo, en realidad. No, ¿cómo así que la doctora es muy gráfica en ese sentido, no sirve para todo y en realidad es una norma. Son normas que nos rigen a nosotros como sociedad, son directrices principales, por decirlo así. Derechos fundamentales que tienen que estar consagrados por el Estado, el rol del Estado en la sociedad y en la economía. Por ejemplo, el Estado hoy día, según la Constitución del 80, que es la que nos rige actualmente, el Estado tiene un rol subsidiario. O sea, el Estado no puede llevar a cabo proyectos de inversión pública, por ejemplo, en el sentido, por ejemplo, no puede ser otro Codelco sin que esto, porque está normado por la Constitución. Perfecto. Que el Estado solamente es subsidiario. Es un ejemplo. Yo creo que hay que señalarle a los y las auditoras que hay determinadas cosas en todas partes del mundo que tienen que estar en esas reglas del juego. Una de esas es cuáles son los derechos de las personas. ¿Ah? Entonces, eso es un elemento muy importante. Otro es cuál es el rol del Estado. Sobre todo, cuál es el rol del Estado en relación a los derechos y en relación a la vida en general. Y otras cosas que se ponen habitualmente en una constitución es cómo nos vamos a poner de acuerdo si es que tenemos dificultades. Entonces, por ejemplo, en la cancha de fútbol, vuelvo a mi ejemplo de la cancha de fútbol. En la cancha de fútbol van a estar los derechos de los jugadores, pero también de los que miran. Va a estar, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Va a haber un árbitro, ¿no es cierto? Va a haber una cosa legislativa, partidos políticos, van a haber... Entonces, tiene que haber ciertos temas centrales. Y yo dividiría ahí, primero que nada, pondría los derechos, Javier. Claro. ¿Qué derechos tienen que estar? Derecho a la educación, por ejemplo, que no está consagrado. No está consagrado en este momento. El derecho a la salud, por ejemplo, en la Constitución actual, dice que uno tiene el derecho al acceso a algún sistema, pero no tiene derecho a la salud propiamente tal. Claro. Entonces, ese es un derecho que claramente tiene que quedar consagrado en estas nuevas reglas del juego que tenemos, que derecho a salud, el derecho a educación. ¿A qué más? Los derechos fundamentales, el derecho a la vida, por ejemplo. A la vida, el derecho a participar, el derecho a organizarse. La libertad de expresión también. La libertad de pensamiento y de expresión. Es decir, que nadie nos pueda venir a decir, ah, tú piensas tal cosa, te va a preso. Claro. No. Entonces, los derechos de las personas tienen que quedar bien establecidos en esta nueva Carta Fundamental, mejor que lo que estaban en esta actual, porque Javier nos contaba que hay algunas deficiencias en materia de derechos. Ahí empieza el debate con la actual Constitución, que fue regida en el... ¿Cuántas constituciones hemos tenido, Javier? 10 constituciones hemos tenido a lo largo del año. 10 constituciones. ¿10? ¿Tantas? Yo pensé que eran menos. Es que lo que pasa es que se reconocen menos. Son 3 que son como las más fundamentales. La constitución de 1983, que la hizo Portales, en el gobierno de Prieto. La de 1925, que fue la después del Río de Sable, con Alessandri. Y la de 1980, que fue en el régimen militar. Y esa es la que está en cuestión también. Lo que pasa es que ahora viene el tema de renovar y ver cómo nació esta constitución. Ahí está el tema de la legitimidad, porque fue un poco fraudulento el hecho de la constitución del 80. Bastante fraudulento en realidad. Usted es muy joven, Javier, no se acuerda de eso. Pero yo, y seguramente algunas de las que nos están escuchando, nos acordamos que tuvimos que ir a votar obligado y que nos sacaron... Parece que ahí fue que nos sacaron una puntita de carnet de identidad para comprobar. Se ríe Juan Carlos, si así era, porque no habían registros electorales, sí, se votó sin registro electoral. Había gente que votaba 2-3 veces. Pues. Claro, bueno, entonces, efectivamente, la constitución que más tiempo estuvo vigente en el siglo XX fue la del 1925, ¿no es cierto? Antes había habido otra, como bien señala Juan Carlos. Javier, después el año 80, cuando no había derechos civiles y cuando no había un parlamento ni tampoco hubo una asamblea constituyente, se hizo entre cuatro paredes, por así decir, una constitución que se llevó a un plebiscito sin registros electorales. Entonces, desde siempre se cuestionó esta constitución, no siempre por exactamente lo mismo. Después hubo reformas, pero básicamente lo central, que son estas reglas del juego que yo les planteo. Uno, los derechos. Dos, cuál es el rol del Estado. Y tres, cómo nos vamos a poner de acuerdo. Son tres temas muy importantes que nunca han dejado tranquilo a todos. Esto es como si en este partido de fútbol las reglas de que unos juegan con 11, otros juegan con 12 o 13, no estuviéramos todos de acuerdo. Entonces no puede ser, siempre vamos a terminar los barristas agarrados del moño. Claro. Y por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar las reglas. Y eso es lo que prometió la presidenta Bachelet. Ajá. Y para eso entonces se estableció un cronograma, una manera de cómo ir acercándonos a este cambio. Y el primer paso en el cual estamos en este momento tiene que ver con la educación cívica, es decir, con que empecemos a conversar de estos temas y empecemos a informarnos. Y concientizar a la población también. Informarnos respecto a por qué es importante una constitución. Ya, pero antes de la pregunta yo quiero decirle que a mí me ha parecido que esto que pasó ayer con el Tribunal Constitucional es dramático. Cuando se había logrado un acuerdo político con las mayorías que todos elegimos para lograr que 200.000 jóvenes tuvieran del 50% más vulnerable del país, tuviera gratuidad el próximo año, resulta que viene el Tribunal Constitucional, que no ha elegido nadie de manera representativa. O sea, está por sobre todos nosotros. Que está por sobre todos nosotros porque está en la Constitución del 80. Y esto es parte de lo que hay que cambiar. Yo recordaba el tema de la píldora el día después. Fue exactamente lo mismo. La derecha impugnando una cosa en la cual había un acuerdo generalizado y logrando paralizar por... al final la píldora se aprobó, pero hubo que hacer otra ley. Entonces, o sea, las cosas iba a pasar se dilatan lo más mismo. De la cuenta. No quieren gratuidad. Entonces, con la excusa de que se quiere a más, en realidad se quiere a menos, porque se quiere que se valide las instituciones con lucro, y eso es lo que les interesa a la derecha. Claro, entonces, el Tribunal Constitucional, queridos y queridas amigas, es parte de lo que tenemos que cambiar. A lo mejor se necesita un tribunal, pero distinto. Un tribunal, efectivamente, que nos pongamos de acuerdo cómo se va a generar para que no represente, ¿no es cierto?, a las mayorías conservadoras que estuvieron justamente al origen de esta Constitución del 80 y que nos represente a todos. Porque a mí ese Tribunal Constitucional, por lo menos, no me representa. Y creo que ha quedado plenamente claro por qué necesitamos cambiar la Constitución, entre otros porque necesitamos cambiar las maneras como nos ponemos de acuerdo, y eso está dentro, el Tribunal Constitucional es una de esas maneras. El funcionamiento político es otro, y Javier había anunciado lo del rol subsidiario del Estado, que lo vamos a dejar para después, porque tenemos, Juan Carlos, dos preguntas. Muy bien. Gracias, queridos oyentes. Del estudio 2, estimada doctora. Pero ¿por qué el 50% más vulnerable? ¿Y qué pasa con la clase media por el hecho de salir adelante y sacarse la mugre trabajando por tener un poco más? ¿Somos considerados ricos? No, no son considerados ricos. La idea es avanzar en gratuidad para todos en educación superior, tal como existe en la educación media y en la infantil, que ya existe. Justamente ahora en marzo se parte con la gratuidad en 760 colegios y escuelas que antes cobraban, ¿no es cierto?, este aporte de los padres, y que ya pasan a ser gratuitos, lo cual va a ser muy importante para justamente la clase media. La idea es llegar a la gratuidad total en la educación superior, pero los plazos para llegar a eso son un poco más lentos. No se puede llegar a la gratuidad inmediatamente. Lo que estaba planteado es que este 50% más vulnerable fuera ya a contar de este próximo año, lo cual ya es un avance sustantivo que permite que la clase media tenga bastante más seguridad que rápidamente va a llegar. Para la clase media, tal como conversamos en la sesión pasada, justamente con nuestro amigo Juan Carlos Rojas, ¿no es cierto?, Juan Pablo Rojas, de los endeudados, que está preocupado justamente de la clase media, vimos que mientras tanto hay algunos otros mecanismos, como la rebaja del 6 al 2% del interés de ese préstamo, hay posibilidad de becas y hay posibilidad de que no se le descuente más que un 10%. Una vez que ya ha empezado a trabajar. Todo eso sigue su curso, siguen las becas, sigue lo que estaba planteado, pero esto era una cosa adicional. Pero yo no quisiera distraerme, porque el Tribunal Constitucional, que dijo que no podía usarse ese mecanismo de la forma como se habían puesto de acuerdo, ahora nos pone una nueva interrogante, y vaya que vamos a tener que estar atentos. Y vamos a ir informando, por cierto, en estas audiciones de lo que va pasando. No sé si había otra pregunta que era sobre educación o... Constitución, la estamos Constitución. Cargando, ahí va. Pero así también la propia Constitución establece los mecanismos de modificación. En este sentido, una asamblea constituyente, como algunos propugnan, vendría siendo como una forma de manifestación de la gente para que tenga una constitución. Mi pregunta en concreto sería, Según ustedes, ¿la Asamblea Constitucional sería el primer método para poder tener una constitución o existirían otros mecanismos más eficientes para tenerlo? Sin embargo, considerando siempre que la gente tiene que tener una participación activa en la elección de esta y en la configuración de esta. José Miguel, que no había alcanzado a escuchar, muchas gracias. José Miguel, súper importante e interesante la pregunta, porque estábamos nosotros, todavía no habíamos entrado en el mecanismo, que yo creo que es muy importante y lo vamos a abordar, José Miguel. No nos vamos a hacer los lesos para nada, pero yo quisiera terminar con los temas de fondo del por qué. El por qué hay que cambiarla, ya lo hemos dicho, porque no nos representa a todos. Y ya yo diría la mayor parte de los chilenos y chilenas están de acuerdo en que hay que ir a cambiarla. Podemos discutir. Hay que cambiarla, hay que hablar de cambio, eso sí, ¿eh? Exacto. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve, uno, para dejar puestos los derechos de las personas, cómo hacer exigibles esos derechos, que nos pongamos de acuerdo en los mecanismos. Como justamente el Tribunal Constitucional o los quórum que se llaman en los legislativos, porque hay que dejar puesto en la misma Constitución cómo se cambia la Constitución o cómo puede haber o no puede haber plebiscitos. Hoy día no puede haber plebiscitos y no puede haber un llamado a una asamblea constituyente, justamente José Miguel, porque no está puesto en la Constitución. Y los cambios de la Constitución lo dejaron muy amarrado. Esta es una constitución amarrada en que se requieren de muy altos quórum, que se llama, es decir, no siempre en el Parlamento se ganan las cosas por mayoría. Puede que haya un 52%, pero no gana porque cuando se trata de modificar la constitución se necesita 63 o 66 o más incluso de porcentaje y eso se llama el quórum. Entonces hay que establecer en esta nueva constitución mecanismos más fáciles como plebiscitos, consultas u otras que hagan un tipo de democracia más participativa. Y justamente esto tiene que ver con los mecanismos. Pero el último, porque hablamos de los derechos, hablamos de ponernos de acuerdo y me gustaría que habláramos del rol del Estado, porque la gente no sabe esto. El otro día conversando con dirigentes sociales, algunos decían, bueno, pero ¿por qué el Estado no toma cartas en el asunto y echa a andar una empresa? No puede, con la actual constitución, el Estado se ha definido como subsidiario. ¿Se acuerdan que cuando se nació esta constitución del 80 se privatizaba todo? De hecho, INACAP, uno de los más grandes institutos, ¿no es cierto?, que forma nuestro chiquillo. ¿Quiénes creen ustedes, queridos y queridas auditores, que inició INACAP? El Estado. ¿Quién inició Laboratorios Chile? El Estado. ¿Quién inició Endesa y todo el tema de la electricidad en Chile? El Estado. Y hoy día eso el Estado no lo puede hacer. No lo puede hacer porque la Constitución obliga a que todo lo que puedan hacer los particulares tiene que traspasarse. Entonces, incluso el Transantiago, si quisiéramos hacer una empresa del Estado, tendríamos problemas porque solo quedaron las que quedaron en esa época, que eran ¿cuáles? Codelco, la ENAP, no sé si la ENAMI, que no es una empresa propiamente tal, Salud, y casi pare de contar las escuelas y los liceos y las universidades que tenía el Estado en ese momento. Pero no puede iniciar emprendimientos, empresas, incluso la AFP estatal tendría problemas, ¿no es cierto?, porque tendría problemas. Entonces, algo mucho más significativo, por ejemplo, en casi todas las partes del mundo, el transporte público es público. Acá es privado. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado no salvo tiene, el metro. Salvo el metro, claro. Que funciona bastante bien. Y pero, que es público. Es público, pero el transporte público en el sentido de las micros. Sí, pues el Transantiago no, es privado. Y hay que licitarlo, y hay claro. Todo un enredo. Bueno, todo eso tiene que ver con la Constitución. Tiene que ver porque el Estado no se puede hacer cargo directamente, salvo que hubiera una reforma constitucional, que como ven que hasta con la gratuidad tenemos problemas, imagínense si nos van a dar el pase a alguna institución estatal. Yo quería hablar de mecanismos, como dijo... Ya, vamos, entonces lo de fondo ya lo dejamos más o menos zanjado. Hay dos mecanismos para cambiar la Constitución. Está la por una vía institucional, que es, esto se hace dentro del Congreso por una vía bicameral, en donde los diputados y senadores se juntan a hablar y conversar sobre qué es la nueva, o sea, hacer la nueva Constitución, y después esto va a un referéndum que se vota y se aprueba por... A ver, ciudadana. Eso es importante. Cualquier cambio finalmente tendrá que ser votado en un plebiscito, ¿no? Tiene que aprobarse por parte de la ciudadanía. Entonces, todos los ciudadanos y ciudadanas, tranquilos, que al final del proceso va a tener que haber una aprobación por plebiscito. Muy bien. Pero antes que eso, tenemos que llegar a tener ese borrador que se va a plebiscitar de una manera participativa, tal como señala José Miguel. Estoy hablando de los mecanismos en general. Ah, en general. En general. Por ejemplo, el mecanismo de la institucional, por decirlo así. Es que todos son institucionales, yo ahí discrepo. Sí, es que lo definen así, el camino más institucional, porque en realidad lo hacen por la vía del Congreso, los senadores y diputados se juntan. Lo ha hecho en dos partes de, en Latinoamérica, por ejemplo, lo ha hecho Argentina y Brasil. Ya. Esos son los casos que podemos observar. Ya. Y la otra parte... No tan rápido. Entonces, ¿cómo lo han hecho ellos? Han juntado un grupo de senadores y de diputados. Ajá. Y entonces han nombrado una comisión constituyente de legisladores que no habían sido elegidos para esto, pero sí como representantes. Como representantes del Congreso, al fin y al cabo, representantes de la... Sí, pues de la ciudadanía. Exactamente, se juntan y conversan sobre las directrices de la nueva Constitución. Perfecto. Y eso entonces se llama un mecanismo bicameral, por así decir, legislativo. Y eso ha sido usado en Argentina y en Brasil para sus modificaciones después de las dictaduras. Exactamente. Ya, porque ahí tenemos ejemplos entonces de países hermanos donde se ha cambiado la Constitución después de las dictaduras de los años 60 y 70 y que se usó este mecanismo y después se plebiscita. Claro. Ya, entonces ese es un mecanismo. Otro mecanismo. Otro mecanismo, que es el segundo en realidad, es la Asamblea Constituyente, como bien decía José Miguel, el joven que nos llamó. Muy bien. La Asamblea Constituyente, ¿qué es la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente lo que pretende es tomar o elegir a diferentes miembros de la ciudadanía. Proporcionalmente hay que ver por cuotas de género, por ejemplo, cuotas de indígenas. O sea, hay que ponerse de acuerdo con qué criterios se van a elegir. Tampoco es al boleo, exactamente. La idea es que estén todos representados de igual manera. Y se da un plazo para que esta gente elegida desde la ciudadanía redacte una nueva constitución. Esta asamblea constituyente se ha llevado a cabo, por ejemplo, en Latinoamérica, en Bolivia, en Ecuador y en Colombia también. Ya. Así que también hay casos también de, porque dicen que la asamblea constituyente es muy de izquierda, que hay ciertos roces, hay ciertos tipos de roces en ese sentido, pero también Colombia es un ejemplo que no ha sido así. Exactamente. Que es como del otro extremo, por decirlo así. Muy bien. Entonces, queridos amigos y amigas, tenemos que, para el final, vamos a tener un plebiscito. Yo parto al revés. Lo último va a ser un plebiscito en los que todos nos vamos a pronunciar. Claro, esto siempre se... Pero ¿quién va a redactarlo? Existen distintas posibilidades. Ahora, a eso señalas tú, que eso es la Asamblea Constituyente y un mecanismo legislativo, la presidenta, en su presentación, puso un tercer mecanismo como posible, claro, que era una mezcla de legisladores y de participación ciudadana, es decir, una mezcla entre los legisladores y la ciudadanía. Y también puso una cuarta posibilidad, claro, que fue que se plebiscitara. Pero mejor hablemos desde el proceso completo. Pero espera, que se plebiscitara qué mecanismo hacer. Exacto. No, pero es que para José Miguel es importante. Es decir, hoy día la Asamblea Constituyente es una posibilidad. Claro, es una posibilidad. No está cerrada la posibilidad de una Asamblea Constituyente, tampoco está cerrada la posibilidad de una comisión de legisladores que redacte o una comisión, una mixta, por así decir, entre legisladores y ciudadanos elegidos ad hoc, llamaríamos. Muy bien, entonces ahora volvamos al principio. Hoy día estamos en la etapa de... Estamos en la etapa de gobierno. Claro. Lo que propone el gobierno es que haya primero una etapa de, como lo dije anteriormente, educación cívica constitucional, o sea, darnos un piso a todos de más o menos los conceptos que tenemos que manejar. Danos un plazo para conversar, para informarnos. Claro, para informarnos más que nada. Exacto, para informar a otro. Entonces, justo por eso estamos también haciendo esta recapitulación. La idea es que la gente entienda la importancia de la nueva constitución. Por eso se da este plazo. Y se involucre también, que sienta que efectivamente tiene sentido ponernos de acuerdo en las reglas del fútbol para poder seguir jugando fútbol, que en este caso es el juego político o el juego social. Bueno, esta etapa empezó en octubre y termina en marzo del 2016. Hasta el otro año. Hasta el otro año, donde vamos a informar solamente. Ya. Dando un piso nosotros mínimo. Y otros, porque claro, en esto no es solamente esto está el gobierno. En realidad ya hay fuerzas políticas, como es Renovación Nacional, como es Amplitud. También otras ONG que están en la misma línea. Que están ya de acuerdo en subirse, digamos, a este carro de la nueva constitución. Y por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno es fijar determinados plazos para poder ir avanzando. Algunos querrán ir más rápido, otros más lento, así es. Lo ideal es que sean plazos cortos, porque si se dilata mucho también se pierde el interés de la ciudadanía. Lógico, lógico. Uno no termina no entendiendo por qué necesitamos cambiarla. Exacto. Bueno, después, en marzo de 2016, hasta octubre de 2016, empiezan los diálogos participativos, que van a ser a nivel comunal, a nivel provincial y a nivel regional. ¿Por qué a ese tipo de niveles? Porque hay diferentes demandas dependiendo de los niveles. Entonces, todo el próximo año, del punto de vista de la Constitución, van a haber diálogos con la ciudadanía, a los cuales van a estar ustedes, todos los que nos escuchan, las organizaciones sociales, los distintos tipos de organizaciones, empresas, toda la comunidad, invitado a buscar qué ideas tienen ellos desde el punto de vista de la Constitución. ¿Y cómo se hace esta síntesis? O sea, aquí va a haber, por ejemplo, pongámosle que en Puente Alto, que es una comuna grande, haya 10 diálogos ciudadanos, donde nos juntemos y participe distinta gente y salgan 3, 10, 20 ideas centrales de lo que la gente piensa que tendrían que estar en estas reglas del juego. La idea de estos diálogos es que nutrirse de la idea ciudadana, esa es la idea. Exacto. Entonces, esto se va a rescatar cuáles son las ideas de Puente Alto, claro. Y se van a llevar también a diálogos provinciales, aquí en conjunto entonces con Pirque y San José, y luego regionales. Exactamente. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto ese consejo que nombró la presidenta, A la par de esto, de los diálogos participativos, existe un consejo ciudadano observadores. Ese es el que nombró. Muy bien. Lo que pretende que este consejo que sea se constituya de diferentes sectores, con personalidad de diferentes sectores políticos y reconocida por la ciudadanía, para que den confianza de este proceso. Den confianza y transparencia. Por ejemplo, yo anoté algunos nombres. Ruth Olate, que ha venido acá a la Fundación. Hemos tenido aquí en la radio, que es la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Gran persona. Es una de Participa dentro de este consejo también. Perfecto. Benito Baranda también participa de este consejo. Hernán Larraín, este joven de Bópoli, derecha liberal. Salvador Miguelao, que es un académico sociólogo mapuche también. Juanita Parra, la de los Jaiba. Cecilia Robaretti, que sí, es una periodista de la cooperativa, también está dentro. Que el marido estuvo en esto de la ley Ricarte Soto, ¿no? Exactamente. Patricio Fernández, que es el editor de Clinic, que también ha salido en la televisión. Jean Bosellur también está. Un futbolista. Vamos a hablar de las reglas del juego, pues muy bien. Y Roberto Fantuzzi también está, un empresario también de derecha. Bueno, este consejo lo que intenta es velar la transparencia y la real participación. Y participación también de todos los aspectos, de los espectros políticos de la ciudadanía. Entonces, José Miguel, contestando la pregunta, ¿vamos a llegar ya sea a un mecanismo por asamblea constituyente o por una comisión o una mixta? Pero antes que eso, es importante que la generación de ideas se va a ir produciendo también en un proceso participativo, sí, que es el que está planteado para el 2016. A fines del 2016, entonces con este consejo que vela porque realmente en las comunas no sea mañosa la utilización de estos consejos, ya sea de parte de los interesados en A o en B o en C, justamente el consejo lo que va a velar es que esto suceda de una manera tranquila, que se escuchen todas las voces. La idea es que todas las barras sean escuchadas para que fijemos las reglas del juego. Entonces, a fines del 2016 concluiría este proceso, así que yo supongo que muy rápidamente en el primer semestre del 2016 debiéramos estar haciendo los diálogos ya en la comuna, por ejemplo, acá en Puente Alto, ¿no? A fines, entonces, se van a entregar, este consejo asesor va a entregar al gobierno ya las bases que también después se entregarán a los que van a empezar, o sea, a redactar. Ya teniendo estos conceptos y estas ideas generales que dio la ciudadanía en base a los diálogos, diferentes diálogos, se le va a entregar a la presidenta Bachelet esta idea. ¿Y qué va a hacer ella con esto? Ella va a ver, va a redactar una nueva constitución, o sea, va a redactar una directriz en base a la idea de la ciudad, las líneas, exactamente, y lo va a enviar al Congreso durante el 2017. ¿Para qué? Porque ¿cuál es la idea del 2017? El 2017 van a haber dos procesos. Primero, ella va a enviar este proyecto de ley, y segundo, también va a hacer un cambio. Es necesario, como usted decía, es necesario hacer un cambio en la Constitución para que este Congreso le dé el poder al próximo para que ellos elijan ¿Qué mecanismos van a hacer? No sé si me expliqué bien. Sí. Lo que pasa es que esta Constitución del 80 que queremos que cambiar no permite, no permite armar una asamblea constituyente ni una comisión para cambiar la Constitución, ni tampoco llamar un plebiscito. Esa es la verdad. Como justamente nos quedó chica esta Constitución, por eso que la queremos cambiar, hay que, la presidenta va a tener que presentar una reforma constitucional para permitir el cambio mediante estos mecanismos, ya sea la asamblea constituyente, ya sea la mixta. Eso lo va a elegir el nuevo Congreso. Claro. ¿Por qué el nuevo Congreso y no el actual? El nuevo Congreso va a ser electo en base a un nuevo sistema electoral. Que esto es una cosa que pasó bien solapada porque salió se cambió el binominal. Y se cambió en enero, o sea, cuando la gente está en vacaciones. ¿Qué significa el cambio al binominal? Bueno, el binominal es un sistema proporcional impuro. Así se eligen los diputados y los senadores en nuestro país. Se elegían con un sistema binominal y ese es el que acaba de cambiar. Pero recién el 2017, en las próximas elecciones vamos a tener entonces un Congreso más representativo. ¿Por qué yo digo que es más representativo, Javier? Porque se dan espacio a las terceras fuerzas en este nuevo sistema electoral y también no eleva tampoco tanto a la segunda fuerza como lo hace el actual sistema. A ver, pongámoslo eso con palabras porque la gente no entiende lo que estamos diciendo. Hoy día, o sea, ustedes en la antigua elección había elecciones de diputados y de senadores. Usted votó por A o por B. Pero ¿qué es lo que pasa? Se eligen dos. Y como se eligen dos, lo más probable es que salga uno y uno de las dos fuerzas principales. Entonces, se cambió el sistema y ahora se va a elegir un número, primera cosa, impar. Pero hay que decir por qué salen dos. Salen dos porque los distritos fueron hechos en base a los resultados del sí y el no. Entonces, donde más salía el sí, se dejaron distritos más pequeños para que tuviesen más posibilidad, y en sectores donde ganó el no, por ejemplo, los distritos eran más grandes para que tuviesen menos posibilidades de ser representadas las fuerzas del no y las fuerzas del sí. Bueno, pero además, cuando se elegía con ese sistema, fíjese la cosa loca, ¿y por qué muchos y muchas no creen mucho en la política ya? Porque resulta que si usted tenía un 60% de una fuerza, podía elegir uno. Y si usted tenía 40, elegía uno también. Entonces no hay una mayoría que se pueda expresar. Y si incluso en la lista iba otra persona, ese 40 era porque alguien sacó 20, pero había otro que había sacado un 30, quedaba fuera. En cambio, en este nuevo sistema van a quedar mejor expresadas las mayorías, y también permite la elección de otras fuerzas que no sean estas dos fuerzas únicas que hasta ahora han persistido porque teníamos este régimen binominal. Entonces, esto cambió, pero recién en las próximas elecciones de diputados y senadores vamos a tener un parlamento que va a expresar mejor las fuerzas reales que hay en el país. Y por eso que la presidenta lo que hace es mandar, dice, va a haber un cambio de la Constitución ahora para permitir que ese parlamento, que va a ser más representativo, decida si quiere una asamblea constituyente, si quiere una comisión mixta o si quiere llamar un plebiscito para que sea la ciudadanía la que elija si quiere asamblea constituyente. A mí también me gustaría decir que en cuanto a las elecciones legislativas van a ser 7 ahora los diputados elegibles acá en Puente Alto. Ya, que la gente también... porque la próxima elección no toca senadores aquí en nuestro... No toca senadores. Porque ya tocó la vez anterior y recuerden que se elige cada 8 años los senadores. Pero sí nos van a tocar diputados. Y esos diputados ya no van a ser 2. No van a ser 2, van a ser 7. 7. Entonces va a haber una amplia gama de posibilidades por los cuales votar y no sencillamente pocos Esa es la idea, que la gente vaya a votar y se informe sobre estos procesos. Ya, pero antes vamos a tener municipales el 2016 también. Sí. Estamos muy adelantados. Pero es que estamos explicando lo de la Constitución. ¿Dónde, entonces? Bueno, luego cuando se eligen ya estos diputados y senadores en el 2018, bajo esta nueva... 2017, perdón, bajo este nuevo sistema electoral, este nuevo Congreso va a decidir de qué forma van a cambiar la Constitución. Si va a ser mediante el mecanismo bicameral, como lo hablamos anteriormente, si va a ser como una convención constituyente mixta, que así le llaman, que es de un grupo de parlamentarios con un grupo de sociedad civil que se van a juntar y van a redactar una nueva Constitución. Va a ser mediante una asamblea constituyente o un plebiscito, que en donde la ciudadanía elija dentro de estas 3 opciones. Perfecto. Entonces eso ya sería el 2018. Claro, sería el 2018. O sea, el horizonte de este ponernos de acuerdo para las reglas del juego no es inmediato. Rápidamente, sí, necesitamos hacer un cambio constitucional para que se pueda llamar a plebiscito y se pueda abrir esta constitución, por así decir, al cambio. Entonces, eso sí se necesita y necesitamos entonces la participación de la ciudadanía en estos diálogos que se van a hacer el próximo año, que va a ser muy importante para establecer las bases, cuáles son las reglas mínimas, por qué es importante cambiar esta constitución. Yo quiero agregar que... Un último alcance. Es importante recalcar que cualquiera de estas medidas... al fin y al cabo tiene que ser después la carta que presenten tiene que ser ratificada mediante un plebiscito ciudadano. O sea, eso es importante, súper enfático en dejar que al fin y al cabo nosotros como ciudadanos vamos a decir sí o no a la nueva propuesta de constitución que nos están presentando. Perfecto. Que era lo que decíamos, que de todas maneras va a haber que hacer un plebiscito final. Pero yo también quiero decir que en el mecanismo es muy importante la participación de grupos que han sido habitualmente marginados o discriminados. En primer lugar, las mujeres. Necesitamos que si hay una asamblea constituyente o en los diálogos, en todas partes, a lo menos la mitad sean mujeres que planteen los problemas que tenemos también las mujeres y no sean solo los problemas de los hombres. Necesitamos representación de la población mapuche, de la población indígena en general, no solamente mapuche, también aymara, claro. ¿No es cierto?, Rapa Nui y otros. Entonces también es muy importante que los diálogos que se realicen, por ejemplo en Isla de Pascua, eso sea llevado al nivel regional y sea tomado posteriormente. Entonces, este tiempo no es un tiempo perdido, es un tiempo muy importante para que puedan aparecer los temas centrales que queremos que aparezcan. En que, grosso modo, como yo señalaba al comienzo, van a tener que ser relativos a los derechos, y los derechos no solamente de las personas individuales, sino que también de los grupos, como las mujeres, como grupos indígenas u otros, los migrantes, por ejemplo, el tema del rol del Estado y el tema de cómo nos ponemos de acuerdo para seguir adelante, qué tipo de democracia es la que queremos. ¿Queremos una democracia solo que nos representan, elegimos cada 4 años y punto, o queremos tener un tipo de democracia en que podamos llamar a plebiscito, podamos, por ejemplo, sacar a las autoridades que no nos gustan. Eso existe, por ejemplo, en Venezuela, que la gente dice que no es democrática, pero... Yo ahí difiero con usted. Yo creo que hay que tener mecanismos institucionales para eso. O sea, sí, dejar bien institucionales. Claro, no donde la ciudadanía vaya y saque a la autoridad. No, no vaya y saque, pero tienen que haber mecanismos que hagan posible, claro, dentro de lo institucional, revocar autoridades. Por ejemplo, si hay un diputado o un senador o un alcalde o un concejal que ha dañado gravemente la fe pública, a la comunidad, que pueda haber un mecanismo. Eso es normado por ley. Por ley. O sea, que la Constitución diga, exacto, que la ley va a establecer mecanismos, pero eso es un tipo de democracia distinto al que tenemos hoy día, sí, donde nada de eso es posible. Entonces, esas son las cosas que necesitamos discutir para ponernos de acuerdo. ¿Queremos eso o no queremos eso? Esta misma, la misma discusión, claro, la vamos a tener seguramente, Javier, en los diálogos, y otra gente podrá participar. Juan Carlos, no sé si tenemos más consultas. No. No hay, pero vamos a seguir hablando de estos temas. Ya estamos en la hora, estamos terminando. Yo solo quiero, antes de terminar, si me permite, Juan Carlos, pasar otro aviso. Pero este es un aviso más general de la región metropolitana. Hoy día es el Día de los Derechos Humanos. Hoy día se está entregando el informe de los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así que hay que estar atento a lo que allí se produjo. Pero quiero hacer una invitación de la Corporación de Paz Villa Grimaldi y la Radio Universidad de Chile. La Corporación Villa Grimaldi, ustedes no sé si recuerdan que hubo un centro de detención muy terrible en la Villa Grimaldi, de donde desaparecieron muchos y muchas, y ahí hay hoy día una corporación de memoria, y que junto con la Radio Universidad de Chile lanzan un libro que es sobre Lorca. Lorca se llama Vida de un socialista ejemplar. Lorca era un diputado joven de 27 años, que era diputado, era presidente de la Juventud Socialista, y desapareció justamente en Villa Grimaldi, y lo mataron, digamos, no sabemos, es uno de los tantos detenidos desaparecidos. Él era diputado en el momento del golpe y era presidente de la Juventud Socialista, y se lanza este libro. Este lanzamiento se va a realizar el jueves 17 de diciembre a las 7 de la tarde, justamente en la Villa Grimaldi. La Villa Grimaldi queda en José Arrieta, ahí en Peñalolén, 8401. Vamos a mandarle la invitación a Juan Carlos para que pueda a lo mejor subirla también, y la vamos a poner en el Facebook de Puente Alto Puede Más. Es un libro entonces que se lanza en honor a Lorca. Una gran persona, un gran joven, médico además, él era médico, representaba a Valdivia, a la zona de los ríos, pero imagínense, 27 años tenía, era diputado, súper joven, y desaparece en función del golpe. Su vida está recopilada por un autor, José Azócar, y justamente editado por la Radio Universidad de Chile. Así que una invitación que va más allá de Puente Alto, pero que nos enraiza con el dolor de muchas y muchos que también estuvieron acá en Puente Alto. Entonces, queridas amigas y amigos, nos despedimos. Será hasta el próximo. Promesas son compromisos. El próximo viernes entonces vamos a hablar del registro de hogares, que va a reemplazar la ficha de protección social, que termina su vida el día 31 de diciembre. O sea, ya ahora pasa a ser registro de hogares, no es que termina su vida. Muy bien, un gran abrazo a todos y todas. Muchas gracias, Javier, gracias por haber compartido sus conocimientos sociales aquí, políticos, con todos los y las que nos escuchan. Un gran fin de semana y hasta la próxima semana. Chau, gracias, chau. Juan Carlos. Buen fin de semana.